Hola, Sadakas, ¿qué tal? En una torsión sencilla podemos vivir el yoga intensamente. Imagina Parsvasvastikasana, una postura muy fácil de ejecutar, accesible a cualquiera, en suelo, con mantas, incluso en una silla, pero en la que hay un montón de acciones que podemos activar y ver a la divinidad. En una torsión podemos elegir entre dos formas geniales de hacerla. Una es girando sin parar, queriendo que la torsión sea infinita, ilimitada, que vaya abriendo más y más espacios. Es perfecta, me encanta. En la otra, giramos hasta nuestro punto máximo inicial, paramos y observamos. Es perfecta, me encanta. Los mecanismos internos activados en una torsión son acelerados por la observación. Es entonces cuando el camino entre la piel y el corazón puede recorrerse. Cuando observamos las aperturas y movimientos que se van dando paso en el presente de la torsión, el camino empieza a ser interno. Las acciones de esta torsión van despertando al ser infinito interior y en ese momento nos comunicamos con todo lo que se compone el universo. El amor se abre paso y ya no se estiran los erectores de la columna, sino que vibran con la presencia de nuestra alma. Esta es la capacidad que tiene el yoga de envolvernos y devolvernos nuestro yo más claro. Y no ves colores ni formas. No quieres convencer a nadie de lo que sientes, no te vistes de blanco, no te dejas barba. Ni siquiera necesitas llevar un mala en el cuello o pensar lo que es o no es espiritual. Porque la experiencia directa de nuestra forma real es tan natural que no requiere de nada más. En cada una de las opciones de la torsión, despertamos a la divinidad. Es cierto que en una es más fácil que metamos el ego, la parte que no busca en el yoga la transformación interna final, y que opta por querer más de algo que es ilógico querer más. Es como estar en el océano y querer más agua. En la otra podemos mecernos en las aguas de ese mismo océano. Pero la gracia final, la chispa final de la torsión, es ser el océano, ser lo divino. Puede que pienses que es algo mágico, o que está solo reservado a unos pocos, o que estoy exagerando, o que estoy filosofando. Pero es una experiencia concreta, infinita y brillante. Si eres la torsión, no querrás más agua, no querrás más giro, o menos, o más de nada. Porque simplemente obtienes la experiencia intensa y vívida del yoga. Gira, observa, no queremos nada más. Ahí está la experiencia del yoga. Y solo nos queda una pregunta. ¿Si puedo hacer esto tan sencillo como Parsvasvastikasana y ver la divinidad? ¿Puedo llevarme esta sensación a las demás posturas? Esa es la respuesta que nos contestamos con la práctica sencilla. La intención lo es todo. Sé el océano. Un abrazo, querido Sadaka.